Amigos, bendiciones. Quien les habla es Tibo Caranda. No hablamos de pastores conocedores de la palabra. De la capacidad de verborrea, podemos definitivamente pensar nada menos y nada más que el pastor de Casa sobre la Roca. ¿Cómo los cambios culturales venideros afectarán nuestra vida? George Barna y Mark Hatch tienen respuestas en su libro impreso por Editorial Vida, Punto de Ebullición. Barna, como todos lo sabemos, es el líder que dirige un grupo de investigación de mercados de pleno servicio en Ventura, California, que se especializa en la investigación para los ministerios cristianos a fin de hacerlos más eficientes. George es el autor vendedor del mayor número de libros, como La Energía de la Visión, La Rana y la Caldera, y ahora Punto de Ebullición. Hace unos 10 años su libro La Rana en la Caldera cambió la concepción de todo lo que se creía sobre la Iglesia Evangélica y su influencia en los Estados Unidos y en la América en general. Los libros subsecuentes de George Barna se han convertido en lectura para los líderes de las iglesias y los cristianos por todas partes. Ahora, Barna y su compañero en este libro, Mark Hatch, echan una ojeada a lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde nos dirigen los líderes de la iglesia en el amanecer del nuevo milenio? Con estadísticas que revelan la investigación del famoso corte borde de Barna, que ilustra la creencia y las actitudes que son capaces de cambiar en nuestra sociedad. Este libro demuestra claramente que la iglesia cristiana está en una encrucijada histórica, una época de cambio rápido y continuo en la cual debemos comenzar a anticipar las necesidades del mundo para resolverlas en lo que algunos llaman actualismo cristiano. Señor Dios, tú que eres el Dios de pactos, envuélveme en tu gracia y llévame a puerto más seguro, que pueda estar resguardado en Cristo, encerrado en tu mano y en tu gran amor y misericordia, protegido por la corriente limpiadora. Sin vela y sin remo, no confío en mi propia habilidad o fuerza, sino que me apoyo por completo en tu mano para que me guíe a tierras más elevadas. Con el poder del Espíritu Santo y en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Nosotros queremos mostrar a través de nuestra música ese amor que tenemos por el Señor, que estamos pues completamente enamorados de Él y que es Él el que nos hace pues hacer la música que hacemos. Yo quiero amarte con ternura.